así, juntitos ahí. Menea tu cola super poderosa. Así, así, juntitos ahí. Pegala mi coso super poderoso. Super poderoso. Thank you.